Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana. Soy parte del bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes y de una migrante menos. Este 4 de junio salimos nuevamente a las calles, las migrantes, a gritar ni una menos. Algo que hemos dicho veces anteriores es que como mujeres migrantes vivimos una triple opresión al ser mujeres, al ser trabajadoras y al ser migrantes. Y bueno, ante eso nos cuidamos, nos acuerpamos y nos movilizamos junto con las demás mujeres trans, travestis y lesbianas. También en la coyuntura actual vemos con preocupación las políticas de ajuste, reformas estructurales, etcétera, que está intentando impulsar Mauricio Macri. Leemos todas estas políticas como políticas de expulsión. Nosotras que muchas veces fuimos expulsadas de nuestros propios países por políticas neoliberales, ahora nos vemos nuevamente en un intento de expulsión, ¿no? Y ante eso también respondemos y también repudiamos estas medidas. Y por último, obviamente, también reivindicamos la lucha por la legalización del aborto, porque tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Por todas estas razones, este 4 de junio, nosotras, las mujeres migrantes, marchamos. Hola, compañeros. Estamos preparándonos ya para salir nuevamente a las calles para luchar por el aborto seguro y gratuito, contra las reformas, contra los ajustes, contra el avance de la violencia institucional, contra los códigos contravencionales, el acuerdo con el FMI. Yo soy DAMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y bueno, nos vemos en las calles. Hola, soy Susana del MULS, en el Movimiento de los Pueblos, y bueno, hoy la expectativa para hoy con esta movilización, y ya se está viendo desde los trenes, desde las calles, es que sea de nuevo un mar de mujeres las calles en defensa de los derechos que hoy día se ligan con el ajuste. El ni una menos hoy significa no al ajuste en el Estado, no al FMI. Significa que necesitamos un plan de lucha, significa que tiene que salir la ley de aborto legal, gratuito en los hospitales, que se tiene que respetar el derecho a decidir y que el Estado debe dejar de estar ausente de las políticas de protección de las mujeres contra la violencia patriarcal, machista y la que este Estado capitalista nos impone ahora desde el FMI con estas políticas de ajuste. Así que bueno, ahí estamos marchando a juntarnos con esta marea de mujeres que hoy se va a movilizar, seguramente llena de pañuelos verdes también, porque en esta batalla por el aborto legal, seguro y gratuito, y en el hospital, también nos jugamos las vidas de muchas que hoy se pierden por culpa de esa ilegalidad. Hola, soy Carolina de SUTE Bascobar. Estamos acá luchando por todas las mujeres que nunca volvieron, por todas las desaparecidas que tenemos, por todas las mujeres que ya no tienen voz. Vamos a gritar bien fuerte, ni una menos. Y también queremos decir que para que exista el ni una menos realmente tiene que dejar de haber abortos clandestinos. Por eso también nos vamos a movilizar el 13, para que una buena vez el aborto sea legal, seguro, gratuito y en el hospital. Soy Karina Almirón, trabajadora despedida del Hospital Posadas, reinstalada por orden judicial y vuelta a despedir esta semana. Bueno, mi expectativa para el Ni Una Menos de hoy es que logremos que se legalice el aborto seguro, libre y gratuito para que no tengamos más muertas por abortos clandestinos, para que dejen de morirse las mujeres pobres. También que sigamos demostrando que estamos firmes peleando contra la violencia de género, contra los femicidios y contra la doble opresión de la mujer que sufrimos por ser trabajadoras y también por ser mujeres. También queremos pelear para que no haya más despidos, para poder pensar políticas públicas de salud para todos los trabajadores de nuestro país. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Soy Dayana Schini de la agrupación de Mujeres en Lucha, Las Piqueteras y el Partido Piquetero. El día de hoy nos estamos movilizando para exigir aborto legal ya, que sea ley el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. porque tenemos una posibilidad histórica de que se apruebe en el Congreso de la Nación, de que se apruebe en diputados, de que se haga un dictamen favorable al proyecto que nosotras queremos de legalización, y en ese sentido tenemos 120 votos que van a votar a favor, versus 111 que votarían en contra y 30 indecisos. Esta marcha es para decirle a los diputados indecisos, a los diputados del pueblo, que voten en torno a los mandatos del pueblo, que somos las mujeres que nos estamos movilizando con el pañuelo verde por este proyecto. Y también que en senadores tenemos una muy buena oportunidad, porque el peronismo es mayoría en senadores, y tanto Cristina como jefa de Unidad Ciudadana como Pichetto salieron a decir que van a votar a favor del proyecto, lo cual abre una posibilidad histórica para la discusión. Así que estamos acá también para decir no al FMI, no al ajuste, no a los despidos y los tarifazos, que Macri es un machirulo que defiende la lógica del FMI, y nosotras vamos a seguir luchando para que no vuelva el FMI, para que se acabe con el ajuste y por todos nuestros reclamos. Soy delegada de la Junta Interna de ATE Municipales La Plata, y mis expectativas para este Ni Una Menos es que no haya más despidos de trabajadoras en el Estado y que reincorporen a las compañeras despedidas de la línea 144 que trabajan en la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, y que para que no haya ni una menos, las trabajadoras del Estado trabajemos en condiciones dignas, podamos organizarnos sin persecución gremial y podamos también organizarnos en tanto mujeres trabajadoras que garantizan derechos a otras mujeres. Decimos que con despidos no hay ni una menos, y sin trabajo digno y sin salarios dignos no hay ni una menos. Hola, soy Julia, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la Regional La Plata. Las expectativas para este Ni Una Menos es que sigamos empoderándonos hoy en el reclamo de aborto legal, pero también en el reclamo de una vida libre de violencias, y que se acabe el acoso y todas las trabas que esta sociedad nos pone a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, a las personas trans, a las identidades que nos corremos de los mandatos y de roles de hace años que van en contra de nuestras libertades y nuestras elecciones. Así que espero que seamos muchas y muches, este Ni Una Menos, y que sigamos creciendo como movimiento feminista. Compañeras, compañeros, soy Alejandra Benaglia, periodista, radialista, feminista y delegada sindical. Este nuevo Ni Una Menos nos encontrará a todas en las calles, esta vez con la consigna principal que dice aborto legal, seguro y gratuito. Es una deuda para con las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pero así como gritamos aquel 3 de junio del 2015 por las violencias que nos vemos atravesadas, no debemos olvidarnos nunca que el reclamo tiene que ver con que vivas, libres, con trabajo y desendeudadas nos queremos. También salimos a gritar porque nos precarizan, porque nos flexibilizan, porque la pobreza está feminizada. También salimos a gritar porque nos matan, porque una mujer por día es asesinada por la violencia machista. También salimos a gritar por el cupo laboral trans. Son muchos los reclamos que tenemos para hacer y creemos que ya no hay vuelta atrás. Las calles son nuestras. Esta fecha está instalada en nuestro calendario y así seguiremos tomando las calles con nuestros pañuelos verdes, con todas las ideas y todos los feminismos juntos, porque ya, como les dije, no hay vuelta atrás. Nos vemos en las calles, compañeras. No hay lucha sin las mujeres. Bueno, Estamos nuevamente acá congregadas en este cuarto encuentro organizado por el movimiento Ni Una Menos. A pesar del frío y la lluvia, estamos en esta marea feminista, estamos todas en hermandad, sin partido político por adelante, sin organización que nos divida, sino que estamos todas con la bandera de la conciencia colectiva de que en pleno siglo XXI nos siguen torturando, nos siguen secuestrando, nos siguen matando por el solo hecho de haber nacido mujer. Seguimos siendo objetos de la perversión de algunos hombres, algunos enfermos, o, como bien dirían algunas compañeras, hijos sanos del patriarcado, que nos oprimen y nos quieren regular la vida a su conveniencia y placer. Y estamos cansadas. Estamos cansadas, estamos cansadas y decididas a salir a las calles. Queremos ser protagonistas de nuestras propias vidas y parece una frase hecha, pero la realidad es que queremos ser protagonistas, actrices, productoras, guionistas, directoras de nuestras propias vidas. Y ya no estamos para permitir a nadie que nos dirija. Somos mujeres, somos fuertes, acá estamos, decimos presente y vamos a seguir tomando las calles las veces que sea necesario para levantar la bandera feminista. En esta oportunidad marchamos con esta consigna justamente, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Y a mí como despedida de Casa de Moneda, fíjate cómo me afecta. Como justamente siendo una despedida más, hablar del tema de soberanía me toca tanto, tan profundamente, porque hablar de soberanía no solamente es hablar de soberanía nacional, es también hablar de soberanía individual y económica de cada una de las mujeres que fuimos despedidas. Este nuevo acuerdo con el FMI para nosotras es retrógrado, no es nada bueno, para nada, es totalmente negativo. Y lo mismo pasa con el tema del aborto. Es un tema que nos afecta a todas, que tenemos no la expectativa, sino la seguridad de que hasta que no la sancionen, hasta que el aborto no sea legal, seguro y gratuito, no vamos a parar. Hasta que el aborto no sea legal, seguro y gratuito, vamos a seguir en las calles. Así que eso los legisladores, las legisladoras tienen que saber. Y nada, el tema del aborto es una cuestión de salud pública, es una cuestión de soberanía femenina y es una cuestión de Estado que nos adeudan desde hace muchos años. Entonces, vuelvo a repetir, tomaremos las calles hasta que sea ley. El aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. En esta oportunidad, este es el cuarto año en el que se organiza la marcha de Ni Una Menos. Y en el primer año, las mujeres, creo que voy a hablar por todas, o al menos por la mayoría, no asistimos con tanta conciencia de la gravedad de lo que acecha día a día. En el segundo y tercer encuentro ya estamos con más conciencia, con más organización, los movimientos feministas ya mucho más organizados y más, más fuertes en cuanto a los movimientos en sí, en cuanto a marchar en las calles, en cuanto a las propagandas, en cuanto a todo lo que respecta a la organización. En este año asisto, como desde el primer año, con mi hija, que hoy tiene 12 años, me acompañan mis sobrinas y mi hermana, porque este año estamos con casos que todavía nos quedan indelebles en nuestro ser, como el caso de Araceli Fules, como el caso de Lucía, de Ángeles Rawson, y los más antiguos, pero bueno, no por eso nos olvidamos y dejan de doler, como el de Natalia Melman o el de María Soledad. Y hay algo, hay un puntito en el que me voy a explayar un poquito más, que es hace poquito el de Marcela Coronel, que salió hace poco, hace unos días, la foto que se hizo viral en las redes de una niñita que se había perdido, que la encontraron en una plaza con un bolsito y dos pañales en su bolsito. Y todas en las redes criticaban, preguntando, por supuesto que nadie sabía cuál era el desenlace, pero todas preguntaban, ¿y dónde está la madre? ¿O qué ser maligno la deja sola? ¿O cómo pueden hacer eso con una, qué madre puede hacer eso con una niña? O comentarios de ese tipo, y eran todos denigrando, todos insultando a la mamá. Y resulta que Marcela Coronel era la madre de esa nenita que encontraron, y bueno, fue víctima de femicidio, que hasta su propia familia, hasta su círculo más íntimo se sorprendió. No podían creer lo que pasó, pero bueno. ¿Quién espera que algo así suceda? El punto es que como sociedad tenemos mucho, mucho para trabajar como mujeres mismas, porque cada vez que pasa algo con algún niño, con alguna niña, siempre la culpa es de las mujeres, de la madre, de la abuela. Nunca, todavía nunca se habla del padre en primer lugar. Nunca se dice cuando un padre abandona a un hijo o una hija, nunca se dice abortó a su hijo, cuando la realidad de la Argentina es esa. Olvidarse de un hijo que nació es abortar al hijo, aunque haya nacido. Para el padre es eso. Como dije antes, las mujeres crecemos sabiendo que tenemos que cuidarnos más desde que nacemos por el solo hecho de nacer mujer. Y hace 2 años... perdón, hace 2 años mi hija llevaba un cartel en la marcha que decía: quiero crecer sin miedo. Y hoy de nuevo salimos a las calles para exigir ni una menos. Y así vamos a seguir. Ni una menos. Exigimos ni una menos. Ni una menos también quiere decir ni una menos en el Posada, que tenemos el caso de Karina Almirón, que es una despedida del Posada, a la que la justicia le falló a favor para que la reincorporen a su lugar de trabajo. No estuvo trabajando 2 meses y nuevamente este gobierno la despida. Y digo este gobierno, no solo la gestión del Hospital Posadas, porque es una política nacional la que están implementando de los despidos masivos. Ni una menos en el ferrocarril, ni una menos en el subte, ni una originaria menos, ni una afrodescendiente menos, ni una afrolatina menos, y ni una menos en Casa de Moneda. Y en Casa de Moneda, como en todos los otros lugares que antes mencioné, despedir a una mujer es quitarnos la soberanía. Y es una forma de dejarnos sin soberanía. Dejarnos sin trabajo es quitarnos soberanía. Y no lo vamos a permitir. De todas las que mencioné y de algunas que no estoy mencionando todavía, somos todas luchadoras y no le vamos a permitir. Así que nuevamente hoy, 2018... otra marcha de ni una menos, a pesar del frío y de la lluvia, acá estamos presentes las mujeres. Soy Yamila Maton, trabajadora y delegada del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Hoy nuevamente marchamos trabajadores y trabajadoras en el marco de la marcha del ni una menos. Para todos nosotros es una nueva oportunidad de bregar por los derechos de la mujer trabajadora, por pedirle al Estado que se haga responsable de garantizar aquellas demandas más urgentes que tenemos, entre las que por supuesto está por mismo trabajo, mismo salario, por no tener una diferenciación en la carrera laboral, por tener lugares donde las mujeres puedan estar con sus hijos en caso de violencia de género, por tener una justicia acorde a las demandas en los casos de denuncia de abusos y de violaciones, y fundamentalmente en este contexto y a pocos días de que se vaya a votar en la Cámara de Diputados la ley a favor del aborto seguro, legal y gratuito, que será un gran paso para todas las mujeres en esta posibilidad de definir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, y que es un escalón fundamental para seguir adquiriendo derechos. el Estado es responsable de dar esta respuesta a este reclamo que lleva años para el conjunto de las mujeres trabajadoras argentinas. Por eso hoy decimos, ni una menos, vamos por los derechos de las mujeres, vamos por los derechos de las trabajadoras.